Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa. Quiero ver tu cinturita y meneando bien las pompas. Miguel Puri ya te canta esto con algarabía. Y ahora todos en la pista con las manos hacia arriba. Mano, manos arriba. Mano, manos arriba. Mano, manos arriba. Mano, manos arriba. Y mano, manos arriba. Mano, manos arriba. Mano, manos arriba. Mano, manos arriba. Quiero ver solo hombres moviendo mejor las pompas. Una mano hacia arriba y la otra en una pompa. Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo. Y los hombres se preparan, tienen que bailar así. Mueve la pompa. Mejor las pompas, una mano hacia arriba y la otra en una pompa. Solo hombres aplaudiendo con las manos en el cielo. Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos. Ahora todas las chicas se preparan para bailar. Uno, dos, tres, mueve la pom pom pat, mueve la pom pom pat, mueve la pom pom pat, mueve la pom pom pat, para abajo abajo mujeres, para arriba arriba mujeres, para abajo abajo mujeres, para arriba. Bailaremos con la mano hacia arriba y la otra en una pompa. Todos juntos, pegaditos, sabrositos, sin control. Y el que no baile mi ritmo es porque no se bañó. Mueve la pom, pom, pa. Mueve la pom, pom, pa. Mueve la pom, pom, pa. Mueve la pom, pom, pa. Para abajo, abajo, todos. Para arriba, arriba, todos. Para abajo, abajo, todos. Para arriba, arriba, todos. Para atrás, tras, tras. Para atrás, tras, tras. Para atrás. Muévela, pompa.